Ya estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos, ya recibiendo, recuperando en su horario y día habitual a nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Abe. ¿Cómo andás, Jorge, y por dónde andás? Hola, Fernán, familia de la 36. Estoy en Rouen, que es una localidad francesa que está relativamente cerca de la costa, porque mañana salgo en un ferry para Inglaterra, para el Canal de la Mancha, atravesar el Canal de la Mancha. Así que como voy con un auto y eso, necesito un ferry que me ayude a desplazar el auto. Claro. Buen clima por aquí, 20 grados, para una zona del norte de Francia donde suele haber muchísimo frío. Así que bueno, todo más o menos en orden y bueno, para comentar las noticias, que hoy sí, no como el miércoles pasado que no pudo sí. ser, las noticias que creo que son más interesantes para compartir con la audiencia, ¿no? Estás en Francia, justo, digo, no es que esté estrictamente en los temas que tenemos planteados para hoy, pero justo en el día en que leíamos temprano que Rusia le cerró la llave del gas a Francia. Otra vez, ¿verdad? Sí, sí, Alemania y Francia, es decir, sí. que tal como se había pronosticado, y hay un clima de convulsión muy importante en la Unión Europea por esos temas. Hay algo que la audiencia debe saber, es decir, el gas ruso es absolutamente imprescindible para las economías europeas, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado. Sí. Pero va más allá, es decir, el precio que hay que pagar por otros gases o por la ausencia del gas es demasiado cara para las economías y las sociedades occidentales. ¿Eso qué quiere decir? Que sube la inflación, eso quiere decir que hay un malestar social muy grande, los precios en los supermercados son parecidos a los de Uruguay, muy caros, y eso sucede un ámbito donde los últimos 2 años no han sido, digamos, años, digamos, con esos precios, ¿no? Hay mucho malestar, tal es así que la Unión Europea decidió ayer de tarde-noche una reunión urgente para tratar el tema del gas. No es normal que la Unión Europea, sus líderes, sus ministros, de los respectivos países, de los 27 países, se reúnan con tanta urgencia. En realidad es una mala noticia para los que profesan la fe neoliberal. ¿Por qué digo esto? Porque en principio, cuando empezaron los problemas de suministro de gas, salieron la mayoría de los gobiernos muy de derechas que habitan Europa, salieron diciendo, bueno, no se preocupen que el mercado lo va a regular todo, es decir, que tenemos la experiencia del liberalismo, etcétera, etcétera. Y han pasado las semanas y las cosas han empeorado muchísimo. Por eso, curiosamente, la reunión del día 9 de septiembre, en unos días, es una reunión para cortar las alas al neoliberalismo, ¿quién lo iba a decir? Y para que el Estado, los respectivos Estados, hagan una intervención, valga la redundancia, estatal, pública, para poder regular los precios, porque están absolutamente disparados. Y eso es un fracaso absoluto, y hay que ponerlo en mayúsculas, de las políticas conservadoras, de derecha, neoliberales, que como siempre y en todos los países del mundo, han apostado por el mercado, por la privatización, y ahora en una situación, digamos, de alta complejidad y que está viviendo Europa, se recurre al Estado, ¿no? Es decir, claro. Incluso gobiernos muy conservadores recurren al Estado para salvar los muebles, ¿no? Así es. No sé si con esto ya cerramos el punto Unión Europea que tenías previsto, o hay algo más de esto, Jorge, respecto al bloque europeo que quieras mencionar. Sí, algo importante, que dentro de los 27 países, que la audiencia no se crea que son los 27 países que van en un solo corazón, uno unificado, para nada. Es decir, hay como por lo menos 3 o 4 familias distintas: la familia de los países ricos contra la familia de los países dependientes, la familia del norte de Europa contra la familia del sur, y las familias últimamente, a partir del tema del gas, hay dos alianzas que están marcando la agenda, que son, por un lado, Alemania y España, que son países gobernados en teoría por socialdemócratas, que están intentando convencer a Francia de un gasoducto que viene de Argelia y que estaba muy detenido desde hace muchos años, 20 años, por lo menos parado en la construcción, que se ponga en marcha. Y para que llegue ese gas de Argelia, atraviese España y conquiste, digamos, el resto de Europa. Francia se niega, aparentemente se niega, aunque todo indica que va a terminar torciendo el brazo. Acá en Francia se dice que hay por lo menos tres razones para las cuales no están de acuerdo con un gasoducto que en teoría beneficiaría a toda Europa. Primero, que Francia en buena medida tiene un suministro de energía nuclear a la cual no quiere ni puede desprenderse. Eso significaría que tendría que bajar las expectativas de la producción nuclear para dejar paso al gas. Pero hay dos razones más. Una, que es que ese gasoducto va a tardar como 8 o 10 años en terminar de construirse y la emergencia no puede, que hay, no puede esperar ese tiempo. Y hay una tercera que derivada, que es que el gasoducto atravesaría en su totalidad Cataluña, y como las cosas están como están con Cataluña, tampoco los franceses se fían mucho de que todo continúe igual dentro de 5 o 8 años, ¿no? Claro. Entonces, por un lado establecemos una relación de España y Alemania que sí quieren el gasoducto, económicamente a España le serviría muchísimo, obvio, y otra que es Francia e Italia, que por distintas razones, tres las acabo de enumerar, se están negando. Ha habido llamadas y contrallamadas, anuncios y contraanuncios de los dos ejes, vamos a llamarlos así, para que Francia cediera. Todo indica que en las próximas reuniones, en los próximos días, Francia pueda ceder. La verdad es que el clima de la energía provoca hoy, leía en la prensa francesa, incluso chistes en la prensa, por decirlo algo, del frío que se va a pasar en invierno, que dónde está el gas de Putin, etcétera, ¿no? Ahí está sentada en la opinión pública de que los meses venideros va a haber frío, pero aparte va a haber una situación económica muy compleja derivada del aumento de precios y de la inflación. Claro, ya que estamos con el bloque de la Unión Europea, vayamos a otro punto que vos tenías previsto, que es apuntando al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el Josep Borrell. Josep Borrell, que es, como decís, Hernán, es catalán, es del Partido Socialista de Cataluña, que está unificado con el PSOE, sí. Y es, de alguna manera, el ministro, para entendernos así, se llama de otra manera, pero nos entendemos más rápido, es que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Bueno, pese a sus raíces, digamos, ideológicas, que deberían tirar para otro lado, lo cierto es que en los últimos mes y medio, se ha convertido en un acicate absoluto de, digamos, de la violencia, vamos a llamarlo así. En los últimos 2-3 días está recorriendo y haciendo entrevistas, pidiendo un ejército propio de la Unión Europea. No le gustó el papel, digamos, segundón que ha jugado la Unión Europea detrás de la OTAN y detrás de Estados Unidos, que es un poco el que manda, o mucho el que manda en la OTAN. Y está convenciendo a los primeros ministros y presidentes de los países, los 27 países de la UE, que la Unión Europea necesita un ejército. Con los gastos que hay, con la situación de economía que describí hace unos minutos, plantearse la posibilidad de que haya más gasto de defensa, más gasto militar y un ejército propio es, la verdad, que es tener la cabeza un poco confundida. Mientras tanto, mientras no sale a la luz o no se vehiculiza el ejército de la Unión Europea, ha anunciado que decenas, cientos de militares ucranianos van a recibir entrenamiento con todo lo que eso conlleva de logística, de gastos y tal, en la Unión Europea. Por eso decimos desde hace una semana, Hernán, que en realidad cuando decimos que está habiendo un enfrentamiento armado, una guerra entre Ucrania y Rusia, no estamos diciendo del todo la verdad. Está habiendo un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. ¿Por qué? Porque la OTAN está siendo armada por la Unión Europea, es decir, las últimas horas se decía que hasta las municiones en Estados Unidos están empezando a faltar porque se está mandando todo a Ucrania, y aparte mucho dinero y todo lo que es la logística de armamento, pero también hay al menos 5 empresas que captan en todo el mundo mercenarios que le pagan no sé cuántos miles de dólares a la semana para que luchen en Ucrania. Es decir que ya se ha denunciado que, por ejemplo, si hay una detención de rusos a ucranianos en uno de los tantos enfrentamientos que puedan tener, si detienen a 20, saben que 7 no son ucranianos. Es decir, es una guerra medio tapada, pero es una guerra que va más allá de lo de Ucrania y Rusia. Y no se pueden decir que sean patriotas ucranianos. Lo sabrá, no voy a negarlo, pero está minado de mercenarios que están siendo pagados por Occidente, ¿no? Sí, de hecho hay que tener presente que si no fuera por ese apoyo que le está dando la Unión Europea y Estados Unidos, quizá ya la guerra estaría en un punto muy distinto al que está, ¿no? Muy distinto, y fíjate que como siempre decimos, eso es una frase que hay que cultivar, porque es verdad, siempre la primera víctima de la guerra es la verdad. Lo que está ocurriendo en la central nuclear de Zaporizhia, que es bien un ejemplo de lo que es el aparato mediático. Vamos a ver, es una central nuclear que hay en Ucrania y que ha sido, bueno, desde hace unas semanas tomado por el ejército ruso, ojo, y los nacionalistas de la zona. Es decir, está bajo dominio ruso. Sin embargo, Ucrania está diciendo que Rusia está bombardeando esa central nuclear. No se acaba de entender. Porque si la tenés en propiedad, estás trabajando dentro de la central nuclear, estás emitiendo energía de la central nuclear, no te interesa que tus compañeros estén bombardeando, ¿cierto? Sí. Es decir, es un juego un poco estúpido de saber, bueno, el que está interesado en este momento en que haya cualquier escape radioactivo, cualquier es Ucrania, es lamentablemente, esa es la realidad. Es decir, desde hace un par de días han viajado personas que manejan el tema de escapes radioactivos y para el control de la central nuclear, y se está a la espera del informe. Pero bueno, Rusia viene diciendo de que es el ejército ucraniano el que está intentando una salida desesperada al intentar bombardear la central nuclear. Digo esto porque es muy fácil leer y ver en la prensa que Rusia está bombardeando Zaporizhia, pero ¿cómo bombardear si la tiene en su poder? Es decir, cuesta trabajo creer, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y te pregunto qué pasa con el canciller alemán Olaf Scholz. Olaf Scholz, que está en guerra con Francia. Él ha hecho un acuerdo muy importante con Sánchez, con Pedro Sánchez en España, con el tema que hablamos antes del gasoducto. Y digamos que Alemania, siempre lo decimos, pero siempre hay que repetirlo, tiene una situación muy especial en el tema del bloqueo y boicot que presumiblemente querían hacerle a Rusia. Digo presumiblemente porque Alemania ya desde el principio, y ahora más a través de Scholz, ha abierto la compuerta para que se pueda comprar gas y petróleo en Rusia. De hecho, viene chiquito en todos lados, pero aparece que Rusia ha superado el dinero que recibe de la venta de gas con respecto a hace 2 años, ¿no? Es decir, parece una contradicción porque parece que no se le está comprando gas, se le está comprando, lo que pasa es que es mucho más caro, ¿va? Y se está y a Europa, sobre todo Alemania, está comprando fundamentalmente para la industria, para mantener la industria. Otra cosa son el tema doméstico que hablamos al principio. Pero Alemania sin el gas ruso no puede vivir, pero aparte no lo esconden, lo dicen con claridad. Entonces Scholz, que es el dirigente del primer ministro alemán y socialdemócrata, no tiene reparos en decir que ellos sin Rusia, no, sin el gas ruso, se le derrite la economía. Se utiliza una palabra en alemán que vendría a ser algo así como que se le derrite la economía y no lo puede consentir. De ahí la alianza, por ejemplo, con Pedro Sánchez, con lo que decíamos al principio, para el gasoducto, y para todo lo que sea, están mandando emisarios alemanes constantemente a Rusia, pero empresarios de todo tipo, para intentar convencer a los rusos de que sigan suministrándole gas y petróleo. Bien, pasemos a Polonia, que estaba también en la agenda de hoy. Sí, Polonia, ¿te acuerdas cuando, Hernán, cuando se habló de los miles de millones que iba a repartir la Unión Europea para la post-pandemia, para recuperar las economías europeas? Alemania en ese cupo le tocó una cifra escalofriante, perdón, a Polonia le tocó 35 mil millones. Esos 35 mil millones de euros están congelados, no han sido recibidos por Polonia. ¿Por qué? Porque hay varias asociaciones de jueces en Polonia que están enfrentadas absolutamente al gobierno de extrema derecha de Polonia, diciendo que desde hace ya mucho tiempo Polonia ha dejado de tener la separación de poderes. Es decir, que el poder judicial ha sido absorbido por el legislativo y no hay jueces independientes, se les persigue, etcétera, etcétera. Ha sido una denuncia internacional que la Unión Europea ha hecho caso y ha congelado totalmente esa ayuda. Polonia, para conseguir ese dinero, está hablando de que sería invertido fundamentalmente, ya que la pandemia ha pasado, en el tema de los emigrantes que vienen de Ucrania. Una zona absolutamente colapsada, por otra parte, la frontera Polonia-Bielorrusia, que se ha dejado de hablar, pero vamos, es fácil ver imágenes de la cantidad de miles de personas hacinadas en galpones, en una situación dantesca. Polonia dice y miente que el dinero sería suficiente como para poder ayudar, pero mientras y paralelamente va construyendo el muro. Las asociaciones de juristas dicen que fundamentalmente va a ser para ampliar el muro y no para ayudar a los refugiados. Bueno, y cerremos, tenemos tiempo, venimos bien en cuanto a tiempo, 10 y 21 minutos. Hoy te cuento que en una hora aproximadamente vamos a hablar con otra de nuestras corresponsales y columnistas, que es la académica rusa Alexandra Arabatsian, desde la capital rusa. Uh-huh. Pero era Perfecto. Ineludible también abordarlo contigo, Jorge, la noticia de la muerte de Gorbachov y todo lo que eso genera, ¿no? Bueno, Mikhail Gorbachov murió, tenía 91 años y llevaba varios años, diría yo, en silencio, retirado, fundamentalmente por la edad y por problemas de salud. Un personaje bastante controvertido. Yo esta mañana observaba, digamos, los pésames que estaba recibiendo allí la familia, y me llamaba la atención, Hernán, que no ha quedado líder de derecha en Europa que no le haya mandado las condolencias. Claro. Digo esto porque es muy sintomático, ¿no? Es decir, es muy sintomático. Es decir, la situación, digamos, desastrosa, que no se puede negar, que vivía la URSS en los últimos años de su existencia, tuvo en Gorbachov la persona que lo empujó directamente hacia el capitalismo, ¿no? Esa es una realidad histórica que no tiene nada que ver ni siquiera con la perestroika ni con el glasnost, ¿no? Que la transparencia y las reformas que en un principio él dijo que se iban a aplicar. La realidad es que el capitalismo vino con mucha fuerza en Rusia y uno de los responsables máximos es Gorbachov. A mí me llama mucho la atención dos cosas en estas horas. Primero, la indiferencia del pueblo ruso cuando no el disgusto que tenían con Gorbachov. Es decir, le recuerdo a la audiencia que en el año 1996, en el 96, las elecciones presidenciales, Mikhail Gorbachov se presentó a presidente, obtuvo el 1%, es decir, en poco más de 5 años, 6 años de la caída de la URSS, la popularidad de Gorbachov era nula, es decir, era un 1%, lo dice todo. Y hay otra estampa que invito a la audiencia que la ponga en YouTube, que es un aviso, un anuncio de televisión que protagonizó Gorbachov de Pizza Hut, de la multinacional. Sí. En Moscú, que me parece muy sintomático de lo que era, de lo que estaba y lo que venía, ¿no? En fin, son dos episodios que la prensa no está destacando en concreto, pero sí algunos recordamos, ¿no? Sobre todo los que nos hemos movido y trabajado y estamos trabajando en temas de publicidad, ese anuncio que dejó impactado, porque la pregunta que nos hicimos en toda la agencia es cuánto habrá cobrado, ¿no? Por hacerle, claro, digamos, la entrada de Pizza Hut en Rusia, ya no iba a decir la Unión Soviética, en Rusia, y sobre todo, ¿para qué, no? Exactamente, ¿y por qué, no? Es decir, tiene que ver con lo económico, con lo político y con lo social, no es simplemente un aviso de televisión, es más como la película argentina, lo que vendrá, es decir, avisó lo que venía con ese anuncio, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Sí, sí. Y todo lo que acarreó ese proceso que él encabezó, ¿no? En el mundo, particularmente en América Latina, todo lo que, bueno, hace 30 años, un poco más, pero que permanece muy fresco, ¿no? Y sigue en sus derivaciones. Claro, influyó en todos los partidos comunistas, por ejemplo, del mundo. Es decir, no quedó, incluso obviamente conocido, y lo viví yo también de cerca, del Partido Comunista de Uruguay. La presencia de Gorbachov y el final de lo que era la URSS partió en 2, 3 o 5 las estructuras orgánicas de las organizaciones políticas, ¿no? Uh-huh. Digamos comunistas y cercanas al movimiento comunista. y bueno, se habló de que, de hecho, Fukuyama fue el que habló del fin de la historia, ¿no? Sí. Lamentablemente para él continuó la lucha de clases y continuaban las relaciones sociales y la historia no, ni mucho menos afortunadamente ha terminado. Yo estoy aquí en la ciudad, en Ruán, donde se rinde culto a unos límites insólitos a Juana de Arco, porque murió, fue asesinada aquí en una hoguera, en una plaza que tengo cerca de donde estoy hablando. Y bueno, 500 años después se sigue hablando de ella, ¿no? Es decir, no, la historia nunca termina, simplemente va pasando el libro, hojas y capítulos. Muy bien, Jorge, bueno, contentos de haberte recuperado en la conexión normal, suerte en la continuidad de ese viaje, un abrazo y la seguimos. La seguimos, cualquier cosa que vaya viendo la voy mandando como siempre a la 36, a mi familia de la 36. Un saludo cordial. Abrazo.